Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos la voz de los protagonistas. Estamos con el móvil estrella. Ayer ya se manifiesta su club de fans, la señora Dora Naftelson. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Y estamos con el concejal electo en funciones. Federico Fogliata. Me acabo de pegar una quemada con el mate que no sabía si iba a poder salir al aire. Se me acaba de bajar. Opa. Que... Mala mía, ¿eh? Estoy acostumbrado. Un hombre de campo. ¿Sí? No, ahí está. No, yo lo tomo caliente también. Tomá, ahí tenés. Pero me ha superado. No me lo esperaba en realidad. Hay que acostumbrarse a estas cosas. Claro. A lo imprevisible. Sí, sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué día ayer, eh? ¿Qué... Sí. Ahí los últimos intenso, días han sido. Intensos, sí. Los últimos, sí. Sí. Bueno, vinimos a no vinimos a otra cosa, ¿no? Está también. Bien. Digo, se nos ha planteado toda una sensibilidad, un montón de sensibilidades de qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo esto. Digo, esto de estar en la política, haber entrado yo, es la primera vez con un cargo y no. Me parece que a todos nos ha planteado esto. Varios de los que están allí son de su primer mandato, salvo María José Bandini. Bueno, el caso de Iván Onto, que ha estado en alguna ocasión en la dirección del hospital, sí. Pero no es lo mismo, ¿no? Estar en un lugar donde te representa tener que tomar decisiones políticas, ¿no? Estamos acostumbrados también a que el Consejo Deliberante sea un lugar de trámite. Sí, casi escribanía. Escribanía y un lugar donde se imponían una o dos voces. Se avalaba. Sí, se avalaba o no, o a veces no, porque también el Consejo ha sido un espacio... Como, lo voy a decir en estas palabras, porque es la que se ha usado incluso propio Pancho Gramajo, un lugar donde se ha hecho golpismo. No estoy descubriendo nada, porque estuve... Se bajaron dos intendentes en 4 años, si no es golpismo eso, poneme qué nombre. Sí, pero además por sus propios bloques. Sí, ¿no? Eso, no, es tremendo. Pero además vos dijiste eso. Dos, pero son tres. Digo, Roxana Olmos... Sí, bueno, si nos vamos a periodo anterior... Bueno, sí. Todos, sí, los últimos. Sí, Roxana Olmos fue la anterior a CES. CES también fue desbancado por eso y Gabriel Buffoni. Y fueron sus propios bloques, sus concejales, ¿no? Unas maniobras que hemos visto y relatado acá. Entonces yo no puedo, por lo menos en este programa, que por ahí mucha de la audiencia ha seguido aquella historia, contarlo de otra manera. Ha sido este rosqueo. Entonces, y donde se imponen personas que levantan un poco la voz o... te agarran de algún papelito que apareció y con eso se genera... Pero cuando aparecen los verdaderos papeles, cuando aparece un cuestionamiento serio del Tribunal de Cuentas, cuando aparece alguna denuncia de una organización social, ¿no? Por ejemplo, como tiene el exintendente Buffoni por el incendio de 1000 hectáreas del basural. Esas cosas no. Esas cosas no, pero cuando es alguna cosa chiquitita que ellos quieren utilizar, sí. Entonces, como decía Cristian hoy también, la 8102 no se menciona. Claro. En el dictamen. Fue el estandarte. Claro. Fue el estandarte en junio, ¿no? Para poner a este intendente en funciones. Claro, y yo era el golpista porque quería que, siendo que la 8102 no contemplaba la situación de acefalía con un gobierno ya electo. Claro. Insisto en esto porque lo pusimos en el acta del día de ayer también. Porque ahí también está la clave. Ahí que está no la es clave. Solamente el reemplazo, bueno, que lo estipula que es el presidente, o sea, lo elige el Consejo Deliberante, sino en caso de que ya había un intendente electo. Claro, y ahí es donde, insistimos nosotros, a veces, mirá, esto es lo que decía el dictamen y la ordenanza que armamos en junio, el apego muy desmesurado a la ley cuando no están contemplados los casos... es ilegal, o sea, va en contra del espíritu de la ley a veces, claro. ¿Se entiende, no? Claro, pues o sea, es una interpretación errónea. Exacto, empezamos con la interpretación. Entonces, cuando empieza la interpretación, no es que la gente cree que, viste, hay dos libros, y así, viste, que se dice sí. Escuchaba hoy a otro comunicador decir esto, según qué biblioteca, no, no es así. No es filosofía. No es interpretación, y todo eso se usa. Además, la jurisprudencia se utiliza con algún caso anterior, cuando lo hubiera, y si no, a veces se genera nueva, ¿no? Bueno, cuando hay interpretación, ¿qué se hace? Se busca respetar el espíritu de la ley. Claro, claro. Ese es el punto que utilizan los juristas. El espíritu de la ley busca, cuando es un concejal que ocupa el cargo de interinato, porque es la persona que tiene más legitimidad en los votos. Claro. Es decir, que lo elija uno de sus pares, es la manera más directa de legitimar al intendente por los votos. Pero cuando hay un intendente electo, ¿qué pasa? Claro. Cuando son 8 meses de transición, ¿qué pasa? ¿Cuál es la legitimidad de esa persona? Cuando hicieron la 8102 no se le cruzó por la cabeza esta situación federal. Bueno, pero tampoco, fíjate que tampoco el Congreso de la Nación lo tiene, la Constitución Nacional, y sin embargo en el 89, tal vez el tipo más respetado como jurista en la Argentina, que es Raúl Alfonsín, digo, como presidente y político, apegado a la ley, un tipo que recuperó la Constitución como... Un demócrata. Claro, recuperó la democracia. El dudar de Raúl Alfonsín que haya hecho algo antidemocrático me parece que sería el último punto. Y él fue el que propuso, lo fueron también los congresistas con acuerdo con Cafiero, con otros legisladores del peronismo, que se haga la entrega del mandato previamente porque ya había un gobierno electo y él tenía que dejar el mandato porque había una crisis institucional, económica, los mismos argumentos que usamos acá. Pero acá parecía una situación extravagante. Sí. Sacada de los ovnis. Sí. Sí. Bueno, esto es lo que se volvió a proponer ahora, es decir, que se respete ese espíritu. Ahora, la 8102 en esto sí es taxativo. Acá no hay una situación no contemplada. La situación está totalmente contemplada. Sí. Todas las ciudades de Córdoba, donde, por ejemplo, en Cosquín asumieron el propio 3 de diciembre, asumieron los concejales sin ningún problema, y el acta de proclamación de la Junta Electoral Municipal de Cosquín no pone fecha. Porque no puede poner fecha. Claro, no puede estipular fecha, porque no, salvo que los mandatos tenga las determinados actas anteriores de cuando iniciaron los mandatos. No la tuvieron, pero además tampoco, aún así, Dora, los mandatos están marcados en la ley. Es decir, que no, ellos no tienen incidencia en eso. Lo que se pone es desde 2019 al 2023. Claro. Mandato de 4 cumplan años. Cumplan la ley. ¿Cuándo es? No se puede. Claro. Hoy escuchaba decir que todos asumieron el 12 de diciembre, entonces ¿cómo? No, nunca. Desde el año 83 en Capilla del Monte se asume en noviembre el Consejo Deliberante. Claro. La excusa que utilizó Marcelo Rodríguez, y solamente para quedarse, porque nunca lo habían cuestionado. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a reflexionar. ¿Qué hay en esto? Porque hasta ahí vos decís, bueno, capaz que, che, podemos... Ahora, cuando una persona entra y dice, empecemos ahora a hacer las cosas correctamente. ¿Cómo correctamente ahora? No miremos para atrás. Sí. Lo vi en un videíto de Canal 2. Sí. Fue en la sesión, exactamente. No, pero el día 2 dio una entrevista donde dice, empecemos a mirar hacia adelante. Sí. O sea, dejemos, lo de atrás lo dejemos. Bueno, ¿para ahí qué se vamos entiende a también el archivo? Porque, porque quiénes son los que siguen sosteniendo. Claro, esto, en ese de dejamos atrás están los cheques emitidos postdatados. No, irregularidades por donde mires. O sea, reconozcamos que estamos totalmente desbandados en un montón de cuestiones institucionales, pero no es, bueno, a partir de ahora hagamos las cosas bien. Hagamos lo que hay que hacer, que es también responsabilizar. O sea, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué llegamos a esta situación? Hace mucho que venimos de mal en peor institucionalmente. ¿Y por qué? A ver, no nos detenemos a preguntar, porque vos fíjate, lo que por lo menos lo que percibimos es los funcionarios, o en este caso la concejal Negri, se ofendió cuando le dijeron que era un consejo golpista y no sé qué, se levanta y se va y todo. Digo, pero no te ofendés por ver cómo están pisoteando las instituciones desde hace mucho, porque esta cuestión de, bueno, no miremos para atrás, permite que se siga sucediendo. Vamos, no es, bueno, amnistía para todos y ahora sí. Están queriendo hacer otra vez los mismos que... Marcelo Rodríguez fue el instigador de la destitución de Roxana Olmos. Sí. Te guste, no te guste el gobierno de Roxana Olmos, pero digo, no hemos sido nosotros los que hemos querido destituir gobiernos. No, al contrario. Entonces, los mismos que lo han hecho una y otra vez son los que ahora dicen hagamos las cosas bien. Sí. Digo, hay que pensar del otro lado. Yo me imagino el berenjenal que tiene la audiencia, porque lo sé. Sí. Por ahí uno tiene un poco más claro porque viene leyendo y está muy seguro. Yo, sinceramente, estoy absolutamente convencido de lo que estamos haciendo, no es que con ciertas dudas. Ahora, entiendo que del otro lado no se sepa, y siempre decimos lo mismo. Cuando no estás muy seguro, cuando te mandan dictámenes como esos, que no entendés bien, tenés que pensar a quién le conviene. Claro. ¿Y quién está del otro lado? Entonces ahí es donde tratamos de llevar a la reflexión a la comunidad de que estamos lo que nos propusimos. Por lo menos, digo estos 5 concejales, yo no soy del mismo bloque. Claro. Somos bloques distintos, tenemos diferencias. las vamos a tener. Obvio. Somos un bloque de oposición, lo quiero decir. Pero son vecinos ahora, que representan al pueblo, sí, y llegaron ahí por el voto popular allá en abril. Pero además, ese voto popular, porque a veces el voto popular te pone para una cosa o para otra. Sí. A veces te pone para que hagas neoliberalismo, a veces te pone para que hagas... Bueno, a nosotros sentimos que nos puso para que cambiemos estas cosas. Totalmente. Para que empecemos a hacer las cosas de otra manera, más democrática, más armónica. Yo, esto tampoco lo ve la gente, pero han llegado con tal griterío. El otro día convocamos en esa sesión, no quisimos hacer las cosas por nuestra cuenta, lo convocamos a Marcelo Rodríguez cerca de las 10 de la noche, ya estábamos muy cansados, estuvimos hasta las 2 de la mañana, sí. Lo convocamos para que podamos dialogar y dijo, echen a toda esta gente, primero, ¿no? Toda hubo la gente maltrato. Que estaba, los sí, medios. Sí, yo lo comenté. Bueno, sí, echen sí. a toda esta gente. Esta gente... ¿Qué hace acá? Yo vengo a hablar con ustedes. Ah, bueno. Si no me voy. Y empezó a bajar la escalera. No voy, tuvimos sí, que pedir sí. a la gente que se retire. Sí. Para poder cumplir con... el protocolo, sí. digamos. Entonces, y ahí fue cerrada, ¿no? No quería el lavador, no quería nada. Y las cosas que dijo... Se escuchaban. Digo, decirle a la concejal Mesía, ¿de dónde saliste vos? Ah, bueno. Estas son las... Por eso digo, esto no lo ve la gente. No. Y son las cosas que uno ve y tenés que responder. Y tenés que responder sabiendo que esto se tiene que terminar. Que se tiene que terminar esa manera de prepotentemente. Lo mismo hizo Gabriela Negri. Entonces uno ve quiénes están. Me da mucha pena, ¿sabés qué? Que el del Consejo Saliente, que ya no está en funciones y que les están haciendo caer en una trampa. Porque sinceramente uno lee la exposición, lee la denuncia que hizo Marcelo Rodríguez. ¿Vieron la denuncia? Bueno, la denuncia no. Bueno, Marcelo Rodríguez hizo una denuncia que no sabemos a dónde llegó, no está firmada, no está sellada. Ah. Es decir, supuestamente va a un fuero federal cuando primero tiene que pasar sí o sí por un fuero provincial. Bueno, bueno. No ha llegado a ningún lado, pero denuncia a golpe de Estado el propio Marcelo Rodríguez. Ah, bueno. Y nos denuncia a nosotros diciendo... que en ningún lugar, que el artículo 13 de la 8102 no marca que sea en 4 años exactos. Pueden ser 4 años y 11 meses. No, dice 4 años. Pero por supuesto que dice 4 años. Pero aparte de otra cosa que no toma en cuenta, si el señor Rodríguez hace un pedido de licencia en la preparatoria, quiere decir que está avalando. Está reconociendo, sí, sí. O sea, desconociendo que algo. Tiene que asumir primero, porque sí. por ahí renunciaban la preparatoria, pero sin asumir, era una cosa muy rara. Pero ¿no? si, desde el momento que está presentando una nota, está reconociendo la acción de ese cuerpo. Exacto. Sí. Entonces, que no lo reconozca ahora, hay una nota, me parece que se la llevó Negri a la nota, pero está en audios, la nota se leyó. Hay una nota firmada por el señor Rodríguez, dirigida... al Consejo. Sí, según su argumento, él pretende, pedir licencia antes de que se asuma. Él no reconoce la... Pero lo que le explicamos es que no podemos. ¿Cómo le vas a dar licencia de algo que no es? Exacto. Claro, Ni siquiera podemos nosotros dar licencia porque todavía no asumimos. Claro. O sea que para darle la licencia tenemos que asumir. Claro. Déjenos asumir entonces y le damos... Pero además él tiene que asumir. Claro. Y mirá, no tengo acá... Busca, por favor, porque justo dejé en otro lugar la 8102. Vamos a leer, yo quiero que leamos esto porque me parece muy categórico, artículo 16, artículo 17, 18, lo vamos a leer porque marca las que ni siquiera han leído, ni siquiera consultaron la 8102 cuando pide una licencia, van a ver de qué manera se pide. Mirá, por ejemplo, marca que automáticamente un funcionario municipal que es elegido concejal, sí. automáticamente pierde... tiene licencia como funcionario. No podrán ser miembros del Consejo Deliberante, dice el artículo 16 de 8102, no podrán ser miembros, el punto 3, los que ejerzan cargos políticos de cualquier naturaleza que fuere, excepto de convencional constituyente o convencional municipal. Claro. Es decir, un funcionario no puede asumir como concejal. Eso es lo que le dijimos, usted tiene que renunciar para que nosotros le tomemos la licencia. Claro. Como concejal tiene que asumir. Para asumir tiene que dejar su cargo político. Licencia de los agentes de la administración municipal, artículo 17. Los que resulten electos, escuchá, los agentes de la administración municipal que resulten electos concejales quedan automáticamente con licencia con goce de sueldo uh-huh. de su incorporación. Y después habla de la cesación de funciones, habla de cómo se realizan estas licencias. Bueno, no hay forma de otorgarle. Es decir, que todo es de una manera desprolija. Después se enojan porque no le damos la licencia, pero para darle la licencia teníamos que asumir. Se enojan porque asumimos. Claro. Tenemos acá, Agus nos mandó un extracto del audio de esa intervención con Rodríguez. A ver, la escuchamos. Que en relación a los hechos, expresamos que el día 3 de diciembre del corriente año se llevó a cabo la sesión preparatoria para la elección de autoridades del cuerpo para el año legislativo venidero. Que en la misma fue electo como presidente del cuerpo el concejal Francisco Gramajo, la concejal María José Mandini como vicepresidenta primera y el concejal Federico Fiumato como vicepresidente segundo. Se fijó a su vez los días jueves de cada semana, a partir de las 18 horas, como día de sesiones ordinarias y las reuniones de comisión los días lunes a las 18 horas. Luego, los concejales proceden al acto de toma de juramento de la asunción de sus cargos. A tal fin, aducen que el artículo 13 de la Ley Orgánica Municipal establece que los concejales durarán 4 años en sus funciones. Afirman que el anterior acta de asunción de concejales fue el 27 de noviembre de 2015. Proceden a elegir como intendente interino desde el 4 de diciembre hasta el 12 de diciembre al presidente del cuerpo, concejal Francisco Gramajo. 3. Los vicios de lo resuelto en el acta número 399/2019. Que lo resuelto con fecha 3 de diciembre de 2019 es nulo de nulidad por estar viciada en uno de los elementos esenciales del acto administrativo, que es la causa que en el derecho administrativo se vincula a los hechos y antecedentes del acto y al derecho aplicable y su validez hacia la legalidad de la decisión. Sobre el punto, la doctrina tiene dicho que la base fáctica del acto administrativo puede hallarse comprometida cuando los antecedentes de hecho que se invocan en la resolución resulten falsos, inexistentes o existentes, pero que carezcan de sustento probatorio. Es decir, que la concurrencia de alguno de esos extremos vicia el acto y determina la nulidad absoluta e insanable del mismo. En este sentido, si los concejales para el periodo 2015-2019 asumieron el día 27 de noviembre de 2015, no significa que su mandato automáticamente concluya transcurrido 4 años exactos. Por otra parte, si eso fuese así, es parte de un error interpretativo del reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante que la administración y las instituciones involucradas deben subsanar en algún momento. A su vez, y en relación a los 4 años que dispone el artículo 13 de la ley 8.102, decimos que los concejales electos y en virtud de lo que dispuso la Junta Electoral Municipal asumirán sus cargos el día 12 de diciembre. Dicho esto, es inconcebible que asuman antes de la fecha que fijó la Junta Electoral. Por lo que cabe expresar... Salud. Que la sesión llevada a cabo en el día de ayer fue válida como sesión preparatoria para la elección de autoridades para el periodo legislativo 2020 y nula en relación a la asunción de sus cargos. Es decir, no podrían asumir ayer sus cargos y su mandato si aún no concluyeron el suyo los concejales electos por el periodo 2015-2019. A partir de ello, por no detentar el carácter de concejales en funciones, lo que se concretará a partir del 12 de diciembre del año 2019, día que asumirán sus cargos, menos aún debieron elegir alguno de ellos como intendente. En síntesis, es evidente que en el día de ayer los concejales electos se extralimitaron, ya que únicamente podían elegir autoridades y terminaron eligiendo un intendente interino, lo que acarrea la nulidad de lo actuado en ese sentido. A partir de lo expuesto, es evidente que la resolución dictada es válida como preparatoria y en relación a las autoridades ungidas para el periodo legislativo 2020, pero nula respecto al resto de las cuestiones resueltas. Por otra parte, Es absolutamente inaudito que, habiendo asumido para el periodo 2015-2019 todos juntos, léase intendente, concejales y tribunos de cuenta, algunos concluyan su mandato el día 12 de diciembre y otros el 3 de diciembre. Cuarto, reserva del caso federal. Para el caso hipotético de que no se haga lugar a este recurso, formulamos en esta primera instancia la reserva del caso federal para recurrir por la vía del recurso extraordinario de los artículos 14, 15 y 16 de la ley número 48 por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quinto petitum. Por todo lo expuesto solicitamos, primero, tenga por presentado el recurso de reconsideración en tiempo y forma. Dos, tenga presente la reserva del caso federal. 3. En definitiva, declare nula el acta 399/2019. Provea de conformidad, por ser justicia, firma el intendente municipal Marcelo Jorge Rodríguez. Bueno, ahí que escuchábamos. Que Corte Suprema de Justicia, Sí, a la Haya. Vamos, sí. Directo a la Haya. Ya, da, listo. Luis Moreno Campo va a opinar acerca de qué pasa en Capilla del Monte. Sí, Baltasar Garzón me está esperando ahí para hacer el alegato. Ricardo Lorenzetti, sí, sí, somos de Capilla. A ver. ¿De dónde? ¿Eso dónde está? Y bueno, qué sé yo. Ahí va. Nosotros estamos esperando, quiero decir esto también, digo... Alguien estará diciendo al otro lado, bueno, pero ¿cómo se resuelve? Sí. Claro. ¿Cuándo esto se desata? Sí. Mirá, yo me imagino y hemos llegado a un punto límite. Es decir, obviamente si no hay un tercero dando algún veredicto, todos estamos ahí. Sí. Me imagino, ayer pensé que hasta el 12, bueno, seguirá esta situación. Uh-huh. La verdad no veo solución porque obviamente el intendente interino, hasta no tener... unas esposas en las manos y lo saquen con la fuerza pública, evidentemente no lo va a dejar. Un destornillador para destornillarlo de la silla. Sí. Hasta que no pase eso, evidentemente no se va a ir. Entonces, y el consejo saliente, lo digo con mucha preocupación, también manipulados por muchas de estas situaciones, porque no creo que todos estén al tanto y entendiendo del todo la gravedad de lo que les está pasando y a lo que se están... exponiendo. A lo que se están exponiendo, porque la denuncia si llega, es decir, si se toma la ley, y si la Junta Electoral, que ya ha hecho una devolución, ustedes saben que hice un pedido, una resolución, con un pedido de rectificación, lo hice hace tiempo ya, con asesoramiento letrado, y han reconocido, como lo contaban ustedes hoy, lo han reconocido de palabra, me han dicho, bueno, estamos esperando porque tuvieron que mandar a la Junta Electoral Provincial, porque aquí está desarmada, no hay juez de paz designado, es decir, ninguno puede firmar todavía. Una de las directoras se jubiló, queda una sola, queda Norma, que es la única que puede firmar, pero tenía que esperar el dictamen de la Junta Electoral Provincial. Lo mandó ya. Mandó tres posibles, y acá tienen que definir cuál toman como legítimo o el que ellos adscriben. Iba a estar ayer, se estiró un poco la firma, va a estar hoy. Sí. Va a estar hoy, en cualquier momento va a estar. Y, bueno, ¿se van a tener a eso? ¿Ustedes creen que si se confirma la hipótesis de lo que nosotros estamos elaborando, que es que hubo un error administrativo, involuntario, por supuesto, nadie lo quiso hacer intencionalmente, pero bueno, falta de experiencia, tal vez, juez de paz que me parece que quiso hacer las cosas totalmente correctas, pero era la primera vez que hacía un acto electoral, sí. Y a lo mejor, bueno, quiso poner fecha, no sabía que acá... No, pero aparte recordemos que cuando fueron las elecciones se suponía que Buffon iba a entregar el mandato, o sea, que no iba a haber esta irregularidad en el medio de un interinato, de una renuncia, o sea, no estaba previsto. No, la proclama igual fue el día que renunció ya Buffon, estaba. Porque hizo esa proclama también de apurada, esto hay que decirlo, se hizo de apuradas, porque y también se le dio prioridad a Fabricio Díaz, porque fuimos dos nada más, o Pancho Gramajo, los tres, porque necesitaban que, si se aprobaba la ordenanza que habíamos presentado, o en el caso de que asumiera. Tomara conciencia, porque Nicolás Beltrán adscribía a esta hipótesis, digo, el abogado, juez de paz, también adscribía la hipótesis de que debía asumir el intendente electo, porque si no era lógica. Prolongar la crisis, claro. Entonces... proclamó rápidamente porque necesitaba estar proclamado. Si ese día querían nombrar a Fabricio Díaz, tenía que estar proclamado. Y se hizo un poco de apurada y por eso también creo no pudieron, por ejemplo, ver el acta. Claro, releer. Claro, de Asunción del 2015. Claro. Y bueno, se dio eso, pero no se puede tomar eso como más superior que una ley que rige los municipios. Claro. No se debe, Fede. Se puede y es un dicho de un partido político, se puede. Y lo han hecho en muchas oportunidades. Esta cosa de darse cuenta de errores, sí, y guardarlos y usarlos en el momento que les sirve. No va a ser la primera vez. No. No. Lo han hecho con... Ni va a ser la última. Esperemos que sí, que sea la última o no le permitamos. Pero esta cosa de guardarse la carta con el error se ha usado en muchas oportunidades. Uh-huh. Hay alguien que tiene la viveza trucha de releer todas estas cosas y guardarla y decir esto me puede servir mañana. La parte ética sería en el momento que te das cuenta hacerlo ver y venir, reconocer, juntarse, rehacer. Pero no se hace eso, se cajonea y se usa en el momento que le sirve. Se ha hecho en el Consejo, se ha hecho en el Tribunal de Cuentas, se ha hecho en un montón de lugares. Uh-huh. Sí, yo agrego esto porque algunas también, estoy tratando de desmantelar algunas porque hace varios días que por ahí podemos expresar algo, pero bueno, hay muchas cosas de fondo y de lo comentario de mucha gente es, bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Quién está manipulando todo esto? Si a mí... también hay alguien que cómo está. Yo quiero ser totalmente sincero desde ahora y para siempre, porque lo dijimos desde el primer día, en incluso este día y cada día. Sí. Creo que asuma yo este rol, lo asuma Renata, Cristian, Odora, digo por mencionar a los que trabajamos en este medio o mis compañeros de la cooperativa, es decir, tenemos una identidad, no hablo del espacio político al que represento, ahora quiero hablar de los que me han escuchado acá en la radio tantos años, diciendo las mismas cosas. Claro, mantenés tu línea de pensamiento y de actitud. No podemos, no puedo yo, después de todo lo que he expresado, porque por un lado soy un representante político de un espacio que es Vamos Capilla, y también digo, desde ese espacio cualquiera que hubiera entrado, cualquiera, hubiera hecho exactamente lo mismo, uh-huh, porque lo venimos dialogando, porque no, digamos, esto es un mandato común que tenemos. Pero además, porque yo soy periodista y he dicho estas cosas mucho tiempo, sí, y siempre les digo, miren, cuando vienen los funcionarios, incluso del gobierno electo, de Fabricio Díaz, los funcionarios, incluso algunos concejales, y dicen, pero esto, ¿cómo puede pasar esto? ¿Esto es una corrupción? O, bueno, no me ha quedado otra que decirles, miren, hace 4 años estamos cubriendo este consejo cada día, cada jueves, y sabemos nosotros lo que es. Bienvenidos a esto. A la realidad. Que a lo mejor no la tenían, no la habían medido. No son gente que viene de la política o de los medios o de estar al tanto de lo que pasaba cada jueves en el Consejo. Bienvenido. Por favor, ahora estudien. Estudien mucho. Claro. Fórmense, capacítense. Capacitémonos, obviamente, yo me sumo. Claro, pero bueno, dale. Yo lo tomo como iniciativa porque es un imperativo moral que tengo, incluso familiar, de que me tengo que formar en cada acto. Pero... vamos todos, ¿eh? Vamos juntos, porque para ser distintos tenemos que estar formados, tenemos que hacer las cosas bien. Sí. Entonces, no puedo no hacer esto porque es lo que hemos dicho durante años. Entonces, a veces dicen, bueno, pero tenés estrategia, ¿cuál es tu estrategia? Miren, mi estrategia es hacer lo que dije que iba a hacer. No tengo otra. Lo que pasa es que la vieja política siempre tiene una... Viste, se han hecho programas de tele, todo. Tienen una segunda lectura en lo que dicen. Entonces... como están acostumbrados a eso, es... ¿qué querés decir con esto que estás diciendo? Claro. Lo que decís. Sí. Por eso nos hemos sumado muchos en este grupo, en este espacio político, con esta gente. Porque mantenés una línea de pensamiento y no es que seas dueño de la verdad. Estás redactando la realidad y te mantenés en tu línea de pensamiento. No, y mismo en este caso, ¿no? Ponele que podamos tener... puntos contrapuestos sobre ciertas cuestiones o demás. No está mal, va a suceder, sucede. Totalmente, todo el tiempo. Sí. Ahora, la forma de dirimirlo, me parece que eso también es algo que estamos ya cansados de esa prepotencia, de ese modo en donde pasa por la rosca. Bueno, nosotros ya vamos como bloque porque decidimos no sé qué, a espaldas de del consenso, de la legitimidad, ¿no? Sino por intereses que nos seguimos preguntando. ¿A qué corresponde? ¿Por qué? Nunca lo sabremos. No, bueno, esperemos que sí, en este anhelo de que las cosas vayan cambiando. Necesitamos que venga una crecida que nos permita purificar un poco el agua que corre. Venimos enlodados hasta el Caracú hace cuánto en Capilla del Monte. Pero sí, tenemos, es doloroso, pero bueno. Sí, hay que analizar ese lodo para ver qué contiene, porque sí. Si lo drenamos y empezamos de nuevo, queda esta gente pululando y sigue haciendo estas estrategias que los tira abajo a quienes no forman estrategia, que trabajan por el bien común. Sí, esa es la estrategia, en realidad es una estrategia. También hay otras expresiones, bueno, che, pero mirá si quedás pegado con... Sí. No. ¿A eso vinimos? A ver, claro. si quedo pegado con este, entonces me va a correr, voy a decir esto otro. No, en este caso estamos trabajando en conjunto con otros concejales de otro bloque porque coincidimos en una idea. Yo quiero decir también, hoy ha salido una publicación del intendente electo donde vuelve a convocar para su asunción del 12 cuando el consejo acaba de presentar una resolución. La verdad que no ayuda tampoco, y esto también lo tengo que decir, no ayuda porque estábamos esperando que, bueno... Sí, que creo respaldara. Que, muchos, ¿no? Que respalde y que salga a decir, bueno, estoy esperando que intendente electo, el intendente interino me dé la... Acá venimos diciéndolo también, cuando vos presentaste la posibilidad del acta de que fuera, que asumiera ante Fabricio, tampoco mostró voluntad de hacerlo. Es como, bueno, a ver, sí, pero no apoyó, ni siquiera se pudo más que leer la nota, o sea, no hubo voluntad política de avanzar. Y ahora... pareciera que tampoco. Me gustaría poder hablar, como cambié el teléfono, me pasás y le preguntamos a ver si podemos hablar con él. Y sí, claro. Estaría bueno. Estaría buenísimo que nos clarifique. Además, eso, hoy leíamos la nota en CDM Noticias y leíamos lo que daba cuenta y recordamos que las elecciones fueron el 14 de abril. Sí, hace un ratito. Hace un rato, ya estamos por parir, Basta. Necesitamos que lo que se manifestó en las urnas, que se pueda ejercer, que puedan plasmar su proyecto. Ya estamos a días, es inminente. Acá Sergio nos manda un mensajito que dice, se le terminó la pintura amarilla y quiere sacarse la foto de la inauguración de la fuente. Eso es todo. Y nos manda una foto. Bueno, en esa línea... Están trabajando así. A full en la fuente. Me parece que hay... algún factor que puede ser un poquito más preponderante en esa línea, que lo conversábamos ayer al aire, en relación a que el día 10 llega una partida de la coparticipación, o sea, acá a Capilla del Monte. ¿Tendrá alguna influencia eso en esta, por ahí, ya parece capricho de quedarse estos días? Porque es demasiado lío para tan pocos días, ¿no? Sí. A eso súmale los depósitos de procuraduría. Bueno, a eso sumale los cheques emitidos, que si vos haces el acta de traspaso, decís se emitieron estos cheques. Recordemos que hay que cubrirlos después los cheques. Antes la procuración se pagaba directo en el Banco de Córdoba, lo cual nosotros cuestionamos, Sí. Es decir, vos para ir a pagar tus impuestos municipales, cuando estabas procurado, tenías que ir primero al Banco de Córdoba a pagarle a los procuradores y después venías a pagar. Es decir, era tremendo, porque coacción. Obviamente, primero coacción, y segundo, no recaudaba el municipio hasta que cobraba, se llenaban de plata los procuradores, lo cual era un negocio, además una asociación ilícita que ya hemos denunciado. Ahora, Rodríguez cambió esto, diciendo que para la transparencia, ahora lo cobraba la MUNI. Es decir, entra a la MUNI la procuración y después se paga. Y eso hace que se mueva ese dinero y que va a quedar una deuda. Con los procuradores. Con tipos que son unos buitres. Bravísimos. Los procuradores son tremendos. Y que les encanta acumular deudas municipales. Les encanta. Es el negocio. Sí, es el gran negocio. Se quedan con barrios, ¿viste? Entonces, ahora justamente, ayer el Tribunal de Cuentas le rechazó, o por lo menos le hizo observaciones, a un pedido de pago de procuradores de 750.000 pesos. Nada más. Hay ahí también un entramado. Nosotros, hasta no estar ahí adentro el gobierno electo y que tenga la voluntad, además, ¿no? Sí, claro. Tapar todo esto, bueno, no se podrá saber. Pero por eso también. Necesita una semana. Sí. Es esa semana para organizar toda esta papelería. Bueno, culpa de todo esto quedó el presupuesto y tarifaria totalmente fuera de término. Fíjense esto también. el consejo saliente había dicho que votaba la tarifaria, ahí saliéndola, votaba la tarifaria el 28, es decir, estiraban su mandato un día más, sabiéndolo, porque sabían. De hecho, por ese motivo nos hicieron subir los concejales electos arriba, para que avalemos un acto que estaba fuera. Sí. Que si alguien lo denunciaba, y dijo Oros que lo iba a denunciar, por ahí alguien más que esté no esté en los entramados que tenemos que estar ahora, puede hacerlo, pero que todos estos actos administrativos están fuera de término, porque ya estaba vencido el plazo. Bueno, pero dijeron, el 28 lo hacemos con ustedes. Y fue expresión textual de todo ese consejo que dijeron, nosotros como no lo vamos a controlar este presupuesto, queremos que ustedes lo voten. Nosotros lo votamos, de hecho lo votaron en primera lectura, sin modificación. Sí. No hubo problema, no hubo observaciones, nada. Viene el 28, se hace la reunión, la posterior, la segunda lectura, y en vez de votarlo, o votarlo con las observaciones que hicimos algunos de nosotros, pasan a cuarto intermedio hasta el martes siguiente. Sí. Y estiran su mandato. Sí. El martes siguiente nos juntábamos, vino la asesora, la secretaria de finanzas a explicar, porque aparte hizo modificaciones. Quiero contar esto también. Me llamó particularmente para que las observaciones que habíamos hecho nosotros, que no estaban dispuestos al comienzo a hacerlas, dijo, bueno, mirá, lo hablamos con Fabricio y estamos dispuestos a modificar porque son observaciones que están bien, que son importantes y que tampoco van a modificar de manera... Nosotros tampoco hicimos, ¿viste? Claro, la revolución. Claro, a partir de ahora la reforma agraria. Entonces, bueno, dijo, lo vamos a hacer. Bueno, le dije, no te lo voy a hacer por teléfono, te mando por escrito todos los detalles de las modificaciones presupuestarias que estamos planteando. Y tarifarias. Bueno, vino con eso. No le dieron lugar ni siquiera a contarlas. Dijeron, de entrada, nosotros no podemos votar esto porque hay cosas que queremos cambiar, que están mal. ¿Cuáles? Le dijeron. No, responder todo, dijo Tatiana. Sí, sí, sí. Vengo a responder. Ah, bueno, pero es la visión, lo dijo la concejal Negri, esa va a ser tu visión y es la visión de cada uno. Yo lo puedo interpretar distinto, no nos vamos a poner de acuerdo, no lo tenemos dar que ver. Una observación concreta, dar. Con esa excusa pasaron a otro cuarto intermedio y van estirando su mandato. Ahí fue donde nosotros entendimos que era una burla. Claro. Y que... No, aparte las excusas que dicen. Que hay cosas que no le cierran del presupuesto. Decís, pero si es el mismo que ustedes aprobaron en el ejercicio anterior. O sea, en ese momento no le llamó nada la atención y ahora sí. Pero bueno, son especulaciones políticas de presión política para el gobierno que entrante. Pero lo estuvieron discutiendo antes de arrancar. O sea, Bandini le dijo al concejal Nieto muy claramente, cuando dijo que tenía dudas por el presupuesto, dijo, pero vos votaste el 2019, sí, bueno, es igual. Sí. Pero yo no voy a estar, claro, entonces no lo voy a controlar. Mirá, claro. Se trataba de este punto, es un punto donde le da facultades la tarifaria, le da facultades al Ejecutivo para realizar modificaciones en la tarifaria, es decir, cobrar algunos intereses o cobrar, subir alguna tasa, y eso cuestionaban, eso estaba el año pasado. Sí. Pero esa misma, digamos, en el punto siguiente, y en ese mismo también, y todos los siguientes que le dan algunas facultades, dice que va a pasar por el Consejo, es decir, que lo va a controlar el Consejo. Claro. Y ellos habían dicho que como lo vamos a controlar nosotros, si nosotros lo aceptábamos, ya estaba. Entonces estaba. Sí, bueno, sí. Nosotros estábamos dispuestos porque va a pasar por el Consejo, ya nos habíamos puesto de acuerdo, inclusive que el 31 de marzo, cuando se hiciera la reconducción que habían prometido, lo hiciéramos con la audiencia pública. No lo tenían planteado, se lo planteamos en la audiencia y le dijeron, bueno, está bien, lo decimos con la audiencia pública, según primera y segunda lectura, para que sea más transparente. Bueno, estaba todo eso hablado, pero ellos van estirando su mandato de manera sistemática, planificada, para poder tener la excusa de quedarse. Y ni siquiera lo tratan, porque si vos me dijeras, mirá, lo están tratando. No lo tratan. Ni lo tenían ahí, dijeron, sí, no, porque este punto y chau, a otra cosa. Sí, eso que hace que no puedan imprimir los cedulones del mes de enero, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? La primera excusa fue, no, lo apuramos. Porque nosotros dijimos, ¿por qué no lo votamos los que venimos? No, lo apuramos. Para que tengan tranquilidad y puedan iniciar el año tranquilamente. Y para que no vean los papeles, Dora. Porque acá toda la información se la filtra. Se la filtra el gobierno de Marcelo Rodríguez con la imposibilidad de generar un presupuesto real. Entonces, no, la votamos nosotros porque la presentamos nosotros. Claro. Con todos estos bloques unidos. Y así vos no podés hacer un presupuesto que destape la olla. Claro. Entonces, es todo, y nosotros no podemos dejar pasar estas cosas. Bueno, esto no creo que no tengo más para decir, pero bueno, quería aclarar estas cosas. Me puse en contacto con Fabricio Díaz, dice que él está en este momento evitando hacer declaraciones públicas porque percibe que complica, que embarraría un poco más la cancha, que complicaría un poco más la comprensión, pero que está esperando que se expida la justicia electoral. Le pregunté si estaba dispuesto a asumir antes, sí, que si la justicia electoral lo determinaba, que por supuesto que sí. Ah, bueno. Digamos, como que bueno, que está esperando eso, y yo dije, expresé mi deseo de que esté hoy, así ya se van a, por lo menos, aclarando esas dudas, porque evidentemente es el único punto en el que están haciendo pie para agarrarse a los cargos, sí, ¿no? En ese error administrativo. Claro, sí. Y tenemos un doble consejo. Yo te pedí turno para la psicóloga. ¿Y cómo hacemos, Dora? ¿Qué cubrimos? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Bueno, se juega un truco a 6, algo así, y se define ahí. ¿Qué audios guardo? ¿Qué resolución? Dios mío. ¿Qué bueno, actas? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Mirá, nosotros teníamos el problema este. Che, hacemos esta resolución. ¿Qué número de resolución? Claro. Primero no nos abren el consejo, no nos dan la llave. La llave del consejo la tiene el secretario y la presidenta y dijo que no nos van a dar la llave. Ajá. Por lo cual, por ejemplo, la resolución de hoy nos cuestionaba que no tenía el sello. ¿Y qué hacemos? Claro. Pero además pedimos, bueno, le llamamos al secretario, ¿cuál es la resolución anterior para hacer? Tenemos que hacer con continuidad. Sí. Y no nos pasan ese número. Tuvimos que investigar un poco, especular cuál fue la última resolución y ponerle el número siguiente. Pero probablemente haya dos actas. Del mismo, claro. Por ejemplo, ayer debe haber habido dos actas. La, sí, el acta que nosotros, barra 1, barra 2. El acta 400, barra 2019, que hicimos nosotros, y hay otra acta 400. 400. Otra pregunta que ayer es, decíamos al aire, si se supone que la semana anterior había por lo menos dos concejales que querían irse a la casa corriendo, sí, prácticamente, sí, y que solo se quedaron por pedido expreso para terminar de cerrar el presupuesto. ¿A título de qué sesionaron ayer? ¿Qué tema se trató? ¿Cuál era el orden del día de esa sesión? La denuncia y el apoyo a Marcelo Rodríguez. No hubo convocatoria. No hubo convocatoria. No entendemos si fue sesión extraordinaria, convocada por quién. Pero la tienen que convocar lo mismo. Sí, pero sí. No. Bueno, de hecho, la concejal se dijo que no entraron. No. Fueron convocadas. Ni la concejal Bandini ni la concejal Torres fueron convocados. Entonces, ¿qué legitimidad nosotros? Sí, hicimos la extraordinaria. Le hicimos llegar por escrito la convocatoria oficial, tanto a la concejal Negri como al concejal Rodríguez. Claro. Porque corresponde, si no, ellos están desconociendo a dos concejales. Claro, o sea, se convocaron por grupo de WhatsApp y ya. Sí. Y eso no es así, no es bueno, pero digo, si estamos hablando de que nos estamos agarrando de un detalle de la Junta Electoral Municipal para generar toda esta situación, por lo menos cumplí con los protocolos que corresponden, que si vas a llamar a una sesión extraordinaria, porque ya terminó la sesión ordinaria. No sería protocolo, sería la 8102, bueno, que es la ley la 81, que nos rige. Con la 8102, claro, hacer como corresponde. Invita, convoca a todos los que pertenecen al cuerpo que para vos todavía está en ejercicio. O sea, hacer como corresponden las cosas. No, ni siquiera. No. Ni siquiera. No, bueno, no. Es más bien, me parece, como un acto de político de apoyo a Rodríguez. Sí. Y sí, pero lo hubieran hecho en el City, no en el totalmente recinto del Consejo. Bueno, que la justicia ponga el ojo acá para ver cuál es la situación en relación a la usurpación o no de cargos, cómo es. ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Nos secuestramos un juez. Que vuelva el juez de paz. Está bien que está haciendo su beca y está fenómeno, pero que vuelva. Justo ahora. Acá necesitamos un juez. Bueno. Un juez, jueza. Una jueza. Una jueza. Una jueza. Sí, pero Luis Juez no, por favor. ¿Eh? No. No sea Luis Juez. Una jueza importante. Algo. Ahí vino Luis. Una. Luis, adelante. Bueno, llamemos. Bueno, estamos entonces atentos a que salga esta resolución. ¿Qué sería? ¿Un dictamen de la Junta Electoral? ¿Cómo sería el...? Va a ser, en realidad, estimo yo, claro, no sé cuál será la modalidad, digamos, protocolar de la Junta, pero es una respuesta a la nota que yo le mandé. Bien. No, digamos, lo mío fue un pedido. Yo supongo que es una respuesta porque al no poder rectificarlo de manera oficial, porque están vencidos los plazos, bueno, reconocen, pero lo van a hacer en forma de respuesta. No creo que sea una resolución. No lo sé. Vamos a ver cuál es su método. Yo estaba vencido mi mandato porque son las 11 y 13. A las 11 y 11 venció mi mandato. Ah, sí, claro. Listo, chao, listo. Le cerramos el micrófono, entonces. Se me está cerrando el portal que dura 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias a los dos, por supuesto. Gracias.